EAP Comunicaciones, la revista de la radio, ahora en Radio Popular 1470 AM de Todelar. EAP Comunicaciones, todos los domingos, dirige Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar, Medellín. Con el auspicio de Confiar, Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia Escolme, El Mundo Todo un Periódico, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, Manos a la Obra. Los saludamos Elkin José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abad Zuleta Cano, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, administrador de audio Mauricio Longas. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 44, número 6755, teléfonos 230-6873, 260-7436 y 260-9333. Correo electrónico eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. Cartelera. La papa se mantendrá al alza. Verano y heladas afectan el precio del producto. Congresistas demócratas de Estados Unidos prometen abogar por tratado de libre comercio ante Barack Obama. Afortunados golpes a policía metropolitana, a dos bandas responsables de crímenes en barrio Manrique. Extremista jordano se atribuye atentado suicida en Afganistán, en donde murieron 7 agentes de la CIA. Capturado alias sobrino en Bogotá, acusado por los Estados Unidos de tráfico de estupefacientes y requerido en extradición. Estados Unidos niega sobrevuelo a Venezuela. Con 32 equipos arrancó ayer el Pony Fútbol. Atlético Nacional y Medellín confirmaron nuevas contrataciones. Y el 22 de este mes empieza la 34ª versión de Expo Oriente. Espere ampliación de esta información. Así pensamos. Hay muchos temas en el día de hoy para esta sección. Los vamos a esbozar rápidamente. Primero, la parte política. Como en todo, hay políticos buenos y hay políticos que no son tan buenos. Inclusive hay políticos corruptos. Nuestro llamado a atención es, hombre, para que aprendamos a votar. Vote por el que usted quiera, pero vote por personas serias, por personas responsables. Indague, escuche, busque en los periódicos la información de sus candidatos. ¿Qué han hecho? Si han sido efectivos. Si estuvieron en el Consejo, miren qué hicieron en el Consejo. Si estuvieron en la Asamblea, si estuvieron en la Cámara o en el Senado. Y ya busquen por quién van a votar para Cámara, por quién van a votar para Senado. Pero que el voto sea responsable. No se dejen engañar. Hombre, si nosotros no nos ponemos las pilas y votamos con seriedad, entonces, hombre, nosotros seremos los culpables y responsables también de lo que pueda pasar. El palo no está como para cucharas. Y por eso este llamado, para que, a diferencia de otras épocas en donde simplemente se votaba, o todavía se vota, por el que arma la parranda, por el que más regalos da, por el que más carreta echa. Hombre, así no podemos seguir. Tenemos que volvernos serios. Y entonces, por eso, este es el primer tema que queremos tratar en el día de hoy. Vamos con estos mensajes y vamos con el segundo tema. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. En el año 2009, la empresa de vivienda de Antioquia Viva invirtió más de 26 mil millones de pesos. Con este dinero, el gobierno de Antioquia cofinanció la construcción de 9.500 viviendas nuevas y la mejora de otras 18.400. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Es tiempo de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Confiar es el camino de su ahorro. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Si desea realizar el diplomado en logística internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Seguimos con el segundo tema de esta sección de Así Pensamos, y vamos a bajar un poquito el perfil para que descansemos, y es lo del Atlético Nacional y el señor Cabrero. Los que me han escuchado a través de muchos años y en los últimos meses saben claramente que yo he calificado al señor Cabrero como un sofista, y quiero volver sobre él porque mi responsabilidad es en defender al aficionado. Porque como periodista, mi único compromiso es con ellos, que tienen derecho a saber lo que está pasando. Y a mí me parece muy grave que otra vez resulta con ese sofisma. Primero, ustedes ya recuerdan los famosos 10 partidos para saber qué es lo que tengo y ya para mejorar. Después salió con el sofisma de que él no había armado el equipo. Es que ningún técnico del mundo contrata el 100% de los jugadores. Todos los técnicos del mundo encuentran un equipo y simplemente meten 2, 3, 4 jugadores que ellos piden, y ese es el equipo de ellos. Cuando llegó Cabrero, trajo a 2 jugadores de Argentina, trajo a Carrillo, trajo a Patiño, él los pidió, y él no dejó que saliera Bayano, con gran fracaso. Él no dejó que saliera el Ringo Amaya, de pobre actuación. Él no dejó que saliera Mendoza, un jugador muy discutido. Entonces sí era el equipo de él. Ahora se nos viene con esta perla. Hombre, veo que no estamos conformando el equipo ideal para mí. Vamos a tener que volver a trabajar con los pelados, con los muchachos. ¿Cómo así? ¿Qué más quiere, pues? Se va para Argentina a vacaciones y no tiene el tiempo suficiente entonces de conformar el equipo que él sí quiere. O definitivamente quiere es amasar al Nacional y volverlo a hacer. Eso es imposible. Entonces, que no venga más con sofismas y que no engañe a la afición. Y lo grave y lo alarmante es que traen unos jugadores como el señor Andrés Mosquera, suplente en el Once Caldas, suplente en Millonarios, suplente en Medellín, suplente en El Pasto, y lo traen para una entidad tan grande como el Atlético Nacional. ¡Qué horror! Definitivamente el señor Cabrero es un sofista. Llegará aquí, en mayo se va, se le termina el contrato y ya la familia y los médicos le han dicho que se quede en Buenos Aires como manager de Lanús, en donde tuvo un título ahí de 4 meses, que tampoco pues amerita una carrera muy importante. De manera que hacemos este comentario porque queremos abrirle los ojos no solamente a los dirigentes de Nacional, que ya con la salida de Marulanda no sabemos quién es el que está manejando el fútbol allá porque son especialistas en otras cosas, pero en el fútbol. ¡Qué horror! Ojalá que Dios ilumine a la gente del Nacional, porque van a empezar muy mal. Es todo. Buenas tardes. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 de mediano aquí en los 1470M de Todelar y en internet a través de eapcomunicaciones.com. Y saludamos a otro de nuestros habituales colaboradores, el doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal, abogado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyente. Sí, con mucha preocupación se ha ventilado en los medios el que los jueces dejaron en libertad al empresario barranquillero y que fueron liberados los guerrilleros del Sumapaz. Pero hay que entender que los medios de comunicación, en algunas ocasiones la información no es del todo correcta, porque hay que tener en cuenta que en el sistema penal acusatorio los jueces de control de garantías obran a petición de la fiscalía. En el caso del ciudadano barranquillero era necesario que el fiscal que llevaba el negocio fuera ante el juez de control de garantías y pidiera la medida de aseguramiento. Si el fiscal no pedía la medida de aseguramiento, el juez mutuo propio no podía ordenar la privación de la libertad del empresario barranquillero que en la noche del 31 de diciembre asesinó a su esposa en estado de flagrancia. Por esa razón, el fiscal general de la Nación Mendoza Diago ordenó que se enderezara el procedimiento y el fiscal procediera a imputar los cargos por homicidio agravado en contra del empresario barranquillero, y por tal razón se imputara el delito de homicidio y se solicitara la imposición de la medida de aseguramiento. Fue así como posteriormente el escándalo en la prensa fue llevado el empresario barranquillero, el fiscal solicitó la imputación por homicidio agravado y solicitó además la imposición de medida de aseguramiento y le fue impuesta la medida de aseguramiento al empresario barranquillero. En el caso de los guerrilleros del Sumapaz, que presuntamente fueron acusados de rebelión y se les estaba siguiendo el proceso, sucedió que el juez de control de garantías había ordenado la privación de la libertad de estas personas, pero estas personas no se acogieron o se allanaron a los cargos. Esto quiere decir que ellos le dijeron al Estado que era la obligación del Estado probarles que ellos eran culpables de los delitos que se les imputaba, y por tal hecho se hacía necesario que en un juicio público la fiscalía probara el que estas personas pertenecían a grupos armados al margen de la ley y que el juez emitiera su condena. Sin embargo, la fiscalía dejó vencer los términos que tenía para lograr la imputación, lograr el llamamiento a juicio y lograr terminar con todo el procedimiento legal para que el juez pudiera emitir su condena. Por tal razón, ante el vencimiento de términos y la fiscalía no lograr su cometido en el tiempo que la ley le impone, fue necesario que ante la solicitud de los abogados de la defensa, el juez procediera a dar libertad a los presuntos guerrilleros. Entonces, hay que entender que en un Estado social y democrático de derecho, los procedimientos deben operar para todo tipo de personas, deben operar para uno y otro ciudadano, y el juez, como garante de la imparcialidad y como garante de hacer cumplir la ley y el derecho, tiene la obligación de respetar las normas. Por eso es importante que los oyentes sepan y estén enterados de cómo opera hoy nuestro sistema penal acusatorio y cómo a partir del 2005 que Colombia y especialmente Medellín ingresa al nuevo sistema penal acusatorio, en esa medida cambia las potestades y las posibilidades que el juez tenía de actuar mutuo propio, donde ya las obligaciones de la fiscalía son una y las obligaciones del juez son otra. Que tengan un feliz domingo. Les habló Francisco Alirio Serna Aristizábal, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Si desea realizar el diplomado en Logística Internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva. Distribución gratuita. Una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Es tiempo de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Confiar es el camino de su ahorro. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Nuestro invitado hasta ahora, Juan Alejandro Cuartas, de Asdesilla. Es especialista en temas equinos, integrante de la mesa técnica de un evento que se va a iniciar el próximo 22 de este mes, la 34ª versión Expo Oriente, exposición equina correspondiente al calendario nacional. Bienvenido, Juan Alejandro, nos alegra mucho tenerlo con nosotros. E ilustre, por favor, sobre este interesante evento a los oyentes. Eduardo, muchas gracias por recibirnos. Y sí, Asdesilla nos está invitando a todos a la 34ª Expo Oriente, que este año se va a realizar en Los Caballos Bar. Es un sitio nuevo donde quedaba la Pampa Argentina, adecuado para ferias, exposiciones equinas. Vale agregar que la Expo Oriente, esta 34ª versión, es grado A, o sea, el grado máximo que se da dentro de las ferias equinas a nivel nacional. Y esta feria es, específicamente, siempre ocupa dentro del calendario nacional, al final del año, un balance entre los 5 primeros puestos. Se van a juzgar los días 22, 23 y 24 de enero. El día 22 se va a juzgar el trote del galope. El día 23 se va a juzgar la trocha del galope y la trocha colombiana. Y el día domingo 24 de enero se van a juzgar asnales mulares y nuestro paso emblema, por el cual somos reconocidos a nivel internacional, que es el paso fino colombiano. Así que los estamos invitando a todos, a Los Caballos Bar, a esta linda feria. Esta feria será juzgada por los señores jueces nacionales e internacionales adscritos a Fedequinas, Mauricio Camacho Calderón, Jorge Eduardo Duque García y Juan Carlos Palencia. El director técnico es el señor Álvaro Mesa y la locución estará a cargo del señor Carlos Gaviria Méndez y de quien les habla, Juan Alejandro Cuarta. Los estamos esperando entonces del 22 al 24 de enero en Los Caballos Bar. Vale agregar, más de 380 ejemplares esperan para este año, los cuales tendremos divididos en esos tres días para el disfrute y deleite de todas las personas que somos amantes de los caballos de paso colombiano. En esta época podemos hablar de ejemplares ya de reconocida trayectoria que vayan a estar, o simplemente hay que esperar al último día para conocer los inscritos. Mira, te cuento que esta feria específicamente es la primera feria del calendario nacional, es la primera feria y siempre es la feria que no solamente nos traen los ejemplares a nivel nacional, siempre vienen ejemplares de la costa atlántica, del eje cafetero, del altiplano cundiboyacense, del norte del país, del sur del país también, ya reconocidos, sino que es la plataforma inicial para aquellos criadores y aquellos propietarios que desean sacar sus ejemplares e iniciarlos en las ferias equinas. Es un ambiente propicio. No es lo mismo yo salir a cantar solo en un escenario con poco público y donde hay pocos artistas, a yo salir donde hay muy buen público y donde hay muy buenos artistas. Entonces es más o menos la misma comparación. Las personas ya desean sacar en una feria graduada, es la primera del año y es catalogada como una de las mejores ferias a nivel nacional. También quiero agregar, es la segunda feria en Antioquia después de la Feria de las Flores, que es la feria que el año pasado tuvo más de 450 ejemplares en 4 días. Es grado A. Es grado A. Pero eso no quiere decir, y usted lo ha explicado, así como hay ejemplares veteranos, para el nombre cualquiera, también hay novatos. Exactamente, Eduardo, exactamente. Se califican por categorías. Sí. Vamos desde el proceso de adiestramiento. Es como sacar al niño, venga, yo lo meto a la primaria. Ese mismo proceso de adiestramiento tiene una edad que va desde los 32, desde los 32 a los 42 meses. Esa es la primera categoría, es proceso de adiestramiento. Le estamos enseñando al caballo a que se acostumbre, a que vea la bulla, a que conozca una pista. No es lo mismo yo en mi casa ponerme a leer y hablar frente a un espejo que yo estar con todo el público leyéndole normalmente. Eso mismo hacemos con los caballos. Los caballos salen en ese proceso de adiestramiento. En la segunda categoría, que es de 42 a 48 meses, lo que se busca es que este adiestramiento ya se vaya acentuando. Y así nos vamos en dos categorías más hasta llegar a los mayores de 78 meses. Esos son los padres de la mayoría de los caballos que tenemos en Colombia, y las madres también de los caballos, de la mayoría de los caballos que tenemos en Colombia. Entonces sí, va por edades y va por categorías. Las últimas competencias son los grandes campeonatos, en los cuales salen los primeros y segundos puestos de cada categoría. Ahí se califica los mejores. Y muchas veces, Eduardo, muchas veces, los menores les ganan a los mayores. O sea, se ven competencias en las cuales sale padre e hijo, y el hijo le gana al padre. Así como también se ve que el padre le gane al hijo. Acaba de terminar en la ciudad de Pereira con gran éxito a nivel de ejemplares la Mundial Equina, muy, muy publicitada, con una gran asistencia, más de 600 ejemplares se tuvieron en la ciudad de Pereira, y se vieron duelos que la gente esperaba, padre e hijo, precisamente el gran campeón mundial y el gran campeón reservado mundial son hijo y padre en ese mismo orden. Es muy importante, me imagino yo, esa conjunción de un binomio de animal y el hombre. Totalmente, totalmente. Como cuando uno está en el colegio, uno no le rinde igual a los mismos docentes. Todos nos sentimos igual. Igual que en la relación de pareja. No es lo mismo una novia que la otra. Entonces es un binomio. Lo que el ejemplar ejecuta dentro de la pista de juzgamiento lo lleva en su sangre. Y lo conoce y se lo enseñan. Pero está en su chalán que sepa, que ese ejemplar sepa expresar lo que él sabe. Los pasos no se enseñan, los pasos vienen en la sangre. Ese trote y galope, esa trocha y galope, esa trocha colombiana, y en especial ese paso fino, eso va en la sangre. Pero está en su chalán que el ejemplar lo sepa expresar dentro de una pista y que sea coherente y que tenga una consistencia. Eso es lo que se califica dentro de una feria exposición aquí. A propósito de eso, se hacen muchos cruces, experimentos para fortalecer las razas y buscar esto que usted nos dice. Totalmente, totalmente. Mira, ahí es de donde salen que hay caballos trotones muy rápidos, porque de pronto tú miras en la genealogía, en la ascendencia, entonces ves que por allá tiene una mamá trochadora, o el padre es hijo de un padre, de un papá trochador con una madre trotona, pero el caballo quedó trotón. Entonces, listo, venga, crucemos. Ese cruce en algún momento se ve. En el paso fino, sí, o cruza paso fino con paso fino, o se tiró en el caballo. Así de fácil. El paso fino es un paso bastante complicado, es un paso por laterales, y eso va en la sangre, definitivamente. Si yo me pongo a hacer cruces extraños, no voy a tener la consistencia. Cambio de papá y cambio de mamá, no es lo mismo. No vamos a dar los mismos hijos. Y lo que buscamos es eso. Nosotros buscamos una raza. Y valga la claridad para el público. En Colombia no tenemos una raza de caballos, porque no somos raza. Nosotros tenemos un estilo de movimiento. Y estamos buscando ser una raza. Para llegar a esa raza, tenemos que tener unas características fenotípicas. Cuando hablo de fenotipo, hablo de la estructura, de la composición, de lo que se ve dentro del ejemplar. Y unas características de calidad y movimiento. Bueno, finalmente recordemos cómo se llega a los caballos Bar. Mira, Los Caballos Bar queda sector Llano Grande. Si uno va desde Medellín, nos vamos por la vía del aeropuerto, cruzamos a mano derecha en la glorieta del aeropuerto, donde termina esa vía está la hostería Llano Grande a mano izquierda. Llegamos hasta el final donde hay unos mall nuevos, giramos a mano derecha y a 500 metros te encuentras Los Caballos Bar. ¿Y allá se consigue la boletería? Totalmente. El costo de la boletería es de 20 mil pesos por persona. Dos niños menores de 10 años entran con una sola boleta. El valor de las inscripciones para los ejemplares es de 120 mil pesos. Y también dentro de estas ferias y exposiciones se presentan exhibiciones de ejemplares. Yo como propietario quiero mostrar mi ejemplar, no lo saco a participar, pero lo quiero mostrar. Y el costo de esta exhibición es de 300 mil pesos. Les cuento, es un evento que no solamente es para los que tienen pasión. Esto es un espacio de diversión y esparcimiento. Ahí hay muchas personas que no saben absolutamente nada de caballos, pero quieren ir a ver. Muchas veces, ay, es que los caballos son muy lindos, pero a mí me da miedo montar. Bueno, no los va a ir a montar, pues los puede ver. Y podemos aprender. Esto es fomento equino, esto es algo que debemos aprender de los caballos. Y el caballo es un patrimonio colombiano. Juan Alejandro, muy amable. Eduardo, muchas gracias. Juan Alejandro Cuartas, integrante de la mesa técnica de esta 34ª versión Exporiente, exposición equina, calendario nacional, eran los invitados hasta ahora aquí en EAP Comunicación, en la revista La Radio. En el año 2009, la empresa de vivienda de Antioquia, Viva, invirtió más de 26 mil millones de pesos. Con este dinero, el gobierno de Antioquia cofinanció la construcción de 9.500 viviendas nuevas y la mejora de otras 18.400. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Es tiempo de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Confiar es el camino de su ahorro. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Estamos en EAP Comunicación, en la revista La Radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar, Medellín. Tenis del bueno, empezando el año, y tenemos precisamente a Rodolfo Varela, quien nos habla de los torneos internacionales, la Copa Bonaire. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Eduardo, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes. Cuéntenos un poquito de esta programación, empezando el año, los escenarios y las fechas especialmente, y también si ya tenemos confirmados algunos de los invitados al torneo. Sí, del 6 al 14 de febrero del 2010 en la ciudad de Cali se organizará la cuarta edición de la Copa Bonaire. Es un torneo categoría Challenger a nivel profesional mundial. Tendremos una bolsa de premios de $75,000 en premios, lo cual lo convierte en el segundo torneo femenino más importante de Sudamérica. Tenemos grandes figuras en la edición, en la tercera edición tuvimos 25 países. Para este año esperamos alrededor de 30 jugadoras. Tenemos una jugadora eslovaca, Polona Hercock, 68 del mundo. Tenemos una jugadora checa, Clara Kapalova, número 90 del mundo. Tenemos a la ganadora de la tercera edición, Matilde Johansson, de Francia. Tenemos a Anastasia Yakimova, Bielorrusia. Digamos que estas son las principales jugadoras que han confirmado presencia el día de hoy. Y el día 20 de enero tendremos la lista definitiva, donde pues tendremos las principales jugadoras que serán parte de la cuarta edición de la Copa Bonaire. ¿Tienen algo para la ciudad de Medellín? Entiendo que ustedes estarán por acá con Fabiola Zuluaga en alguna promoción. Sí, la idea es, hemos querido de llevar la Copa United a varias ciudades de Colombia. En el año 2010 la ciudad seleccionada fue Medellín. Haremos un lanzamiento especial, pues, para que los medios, el público y la gente de Medellín conozca un poquito de lo que es la Copa United. Como algo especial nos acompañará Fabiola Zuluaga, pues, la mejor tenista de la historia de Colombia, que fue número 16 del mundo. Estaremos hablando del tenis femenino, cómo va el tenis femenino, la importancia de la Copa United, y pues digamos que actualmente se realiza en Cali, y de pronto la idea es en un futuro poder hacerla en otras ciudades de Colombia. Entonces, pues sí, el viernes 22 de enero estaremos en Home Center Industriales haciendo el lanzamiento de la Copa, y pues por allá los esperamos a todos los oyentes y todos los medios de comunicación de Medellín. ¿Y para Medellín al menos ya han pensado en fechas y en escenario? Pues para el evento todavía no, la verdad por ahora pues se tiene confirmado la edición 2010, estamos esperando para el futuro, pues todavía no se sabe cuándo pensar en otras ciudades, la verdad no está confirmado. Estamos, pues obviamente, este año como algo especial quisimos hacer el lanzamiento, que es el viernes 22, y de eventos que tengamos confirmados en Medellín todavía no, pues hacemos un llamado especial a las empresas privadas y públicas, que obviamente con la ayuda de ellos pues podemos hacer grandes eventos, y Medellín es una ciudad muy importante, ya que hemos tenido grandes tenistas de Medellín, hay muy buenos escenarios, y la idea es poder hacer eventos en distintas ciudades de Colombia. Sí, es muy interesante, hombre, que piensen en Medellín, sobre todo porque está cambiando a una velocidad vertiginosa, y usted sabe que aquí el tenis nos gusta mucho, Rodolfo. Sí, no, el tenis en Medellín, pues yo fui tenista de grandes tenistas, la liga está haciendo un trabajo muy importante, los clubes, pues el Campestre, el Rodeo, creo que también tienen unos escenarios óptimos para este tipo de eventos, y la verdad, pues la idea es invitar un poquito a la empresa privada, porque pues obviamente son eventos muy importantes, pero muy costosos, y así pues como hacemos la Copa Bionaire, ojalá podamos hacerla, la misma Copa Bionaire, en más ciudades o algunos otros eventos en Medellín y otras ciudades de Colombia. Entonces pues digamos que está en la mira, está en la expectativa, y nos falta definir la parte económica, pero le estamos trabajando fuertemente. Rodolfo, muy amable, y usted sabe que estaremos siempre atentos a todas sus informaciones, con mucho gusto. Eduardo, muchísimas gracias, un saludo especial, y los esperamos entonces el viernes 22 en Home Center Industriales para el lanzamiento. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, muy amable, Rodolfo Varela, de la Copa Bionaire de tenis de campo. Eran los invitados a esta hora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Si desea realizar el diplomado en logística internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Es tiempo de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Confiar es el camino de su ahorro. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. We'll be right back. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 AM de Todelar, Medellín. Tenemos en línea al doctor Juan Manuel Pérez, presidente para Colombia y Venezuela de la línea aérea LAN Chile. Doctor Juan Manuel, nos alegra mucho tenerlo de nuevo con nosotros. ¿Cómo le va? Mucho gusto, don Eduardo. ¿Cómo está usted? ¿Qué es de su vida? ¡Feliz año! Lo mismo, doctor. Hemos seguido con detenimiento lo que ha sido la proyección de LAN a nivel internacional y también aquí en Colombia. Creo que ha sido un crecimiento vertiginoso, ¿no? Bueno, sí, nos ha ido muy bien, afortunadamente. Después de Bogotá seguimos con los vuelos diarios a Medellín, luego abrimos Cartagena y ahora también tenemos Cali, lo que suman ya 30 vuelos semanales de LAN a la República de Colombia. Doctor, a propósito de estas nuevas rutas de Cartagena y de Cali, ¿salen también directamente hacia el sur, a Quito o a Lima, y posteriormente hacen el recorrido o presentan esa alternativa a los diferentes países del sur del continente? Sí, esos vuelos van, los de Medellín y Cali, van a Lima con parada en Quito, Ecuador, y en Lima, por supuesto, distribuimos en el hub a toda Latinoamérica. Ahora, los vuelos de Cartagena son directos a Lima y son unos vuelos que están trayendo muchos pasajeros al país, sobre todo de Argentina, Chile y Perú, en vacaciones, lo cual también para Colombia ha sido muy bueno porque nos hemos beneficiado de unos turistas que vienen a pasear, conocer y, por supuesto, dejar aquí sus divisas, que nos interesa mucho. Doctor, ¿cómo ha sido más o menos el balance? ¿Hay más gente que sale o más gente que lo utiliza ustedes entrando a Colombia? Bueno, yo creo que eso está balanceado. El colombiano en particular ha descubierto en Sudamérica unos destinos muy atractivos, baratos, solo pueden entrar con la cédula, o sea que no hay problemas de visas ni pasaportes, hablan el mismo idioma y el colombiano está viajando mucho. Esperamos sí que este año 2010 sea la recuperación, porque el año pasado estuvo entre la crisis financiera y la famosa gripa, estuvo muy complicado para los viajeros porque la gente se asusta y deja de viajar. Bueno, pero también nos enteramos de algún reconocimiento de una organización inglesa a LAN Chile. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Sí, el año pasado hubo dos reconocimientos muy importantes. Uno es lo que otorgó una empresa que hace encuestas con los viajeros del mundo, que se llama Skytrax, que es una empresa inglesa, donde salimos con la mención de una de las 10 mejores business class o cabinas ejecutivas en el mundo, lo cual es muy satisfactorio para nosotros. Y la segunda mención fue en el foro de Davos en Suiza, que ellos también analizan todas las empresas del mundo, no solamente las líneas aéreas, sino todas las empresas en un contexto único, las evalúan, y LAN salió como la sexta empresa del mundo, lo cual para nosotros, pues imagínate, Eduardo, es de tremendo orgullo y satisfacción. ¿Están pensando en algunos paquetes especiales con motivo del Mundial de Fútbol en Sudáfrica? Bueno, aquí en Colombia particularmente no. Pues la razón obvia y fundamental, pues, que Colombia lamentablemente no clasificó al Mundial. Pero LAN sí, en otros países como Brasil, Chile y Argentina, va a realizar unos vuelos charters para llevar aficionados, pues, a Sudáfrica a ver los partidos del Mundial, ¿cómo no? Bueno, y en resumidas cuentas, ¿LAN viaja a todo el mundo? Bueno, en resumidas cuentas, LAN pues es ya una línea aérea de talla mundial, digámoslo así, con mucha humildad, pero por supuesto que con los vínculos con la alianza One World, que participan 11 líneas aéreas de ella, entre otras British Airways, Iberia, Qantas, la misma American Airlines, sí podemos ofrecer a tarifas supremamente atractivas rutas por todo el mundo, porque con estas aerolíneas cubrimos prácticamente todo el globo terráqueo, como dicen. Finalmente, doctor Juan Manuel Pérez, y agradeciendo su deferencia, sabemos que está en vacaciones, está descansando, y nosotros de pronto un poquito impertinentes, pero queríamos de todas maneras que nos comentara a ver qué novedades hay para este año 2010, y ya tenemos nuevas noticias en esta gran empresa de navegación aérea. Ni más faltaba, Eduardo, al contrario, un placer siempre conversar contigo, que eres tan atento. Mira, la empresa acaba de comprar 30 Airbus más del tipo 320, que es un avión que ha salido excelente para rutas de mediana y corta distancia, toda la operación regional. Eso por un lado, noticias. La otra es que ya nos autorizaron los vuelos domésticos en Ecuador. Estamos operando ya con vuelo diario a Cuenca desde Quito, desde Guayaquil, y tenemos 15 vuelos diarios Quito-Guayaquil-Quito, que es un puente aéreo. Además de comentarte pues de que la línea aérea carguera Lanco, las líneas aéreas cargueras de Colombia, ya en abril completaría su primer año de servicio en el país con un éxito rotundo. Tenemos aquí dos aviones 767 matrícula colombiana, contratamos a 45 pilotos colombianos y ya hemos hecho vuelos en non-stop, por ejemplo, para mucho orgullo pues de Colombia también, Bogotá-Ámsterdam, en aviones 777 de la Boeing, absolutamente llenos de flores colombianas. O sea que eso es más o menos como el resumen de las noticias últimas, Eduardo. Y me alegro mucho por lo de Ecuador, porque había unos malos entendidos allá, ¿no? Sí, señor, nosotros estamos promoviendo mucho para que Colombia y Ecuador, pues repúblicas hermanas, podamos tener esa facilidad de viajar a un país tan lindo, tan atractivo, que ofrece tantas bondades. Y por supuesto que tú sabes que en Colombia cualquier nacional, y más si es de un país vecino, siempre será muy bien recibido. Claro que sí. Doctor Juan Manuel, muchas gracias por esta interesante información, y usted sabe que estamos aquí siempre abiertos a escuchar sus noticias. Ni más faltaba, Eduardo, un placer, y a todos los antioqueños paisas tan queridos, un feliz año y muchos éxitos en este 2010. Muchas gracias, el doctor Juan Manuel Pérez, presidente para Colombia y Venezuela de LAN Chile. Era nuestro invitado a esta hora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Si desea realizar el diplomado en logística internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. En el año 2009, la empresa de vivienda de Antioquia Viva invirtió más de 26 mil millones de pesos. Con este dinero, el gobierno de Antioquia cofinanció la construcción de 9.500 viviendas nuevas y la mejora de otras 18.400. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva. Distribución gratuita. Una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Es tiempo de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Confiar es el camino de su ahorro. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Faltan 15 minutos para la una de la tarde. Saludamos a 8 de nuestros habituales colaboradores, el doctor José Abad Zuleta Cano, abogado. Buenas tardes, doctor. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, amables oyentes. A todos, naturalmente, con mucha alegría, porque pasamos el umbral, es decir, iniciamos la rutina. Recuerden mi última intervención, la rutina de un nuevo año. Pero bueno, es la vida que nos tocó vivir. Mientras tanto, algunas reflexiones, dos temitas sencillos. Uno, ¿cuándo llegaron a pensar los políticos de nuestra región que las circunstancias sociales podrían superar sus propias ambiciones políticas? Creo que nunca. Pues Medellín siempre que se consideró una ciudad fácilmente gobernable. Lo digo por lo que significa hoy que una ciudad como Medellín no cuente con un secretario de gobierno. Y siento que va a ser difícil conseguir al personaje que sea capaz de medírsele al momento que vive Medellín. Bueno, el secretario de gobierno siempre era el encargado de las relaciones políticas, de hacer todos los contactos con la maquinaria, de detectar algunas de las grietas que se pudieran en las coaliciones y manejar asuntos como de segunda monta, sin dejar de entender que el de primer monta o el de primera monta es el de las relaciones políticas, de eso no hay duda. Algunas relaciones con los organismos de seguridad, el orden público, venteros ambulantes, etcétera, pero no que se llegara al punto de que un secretario de gobierno tuviera que enfrentar una situación de violencia de la magnitud que tiene que enfrentar hoy el secretario de gobierno de la ciudad de Medellín. Esto tiene dos aristas. Una, es injusta esa situación. ¿Por qué? Porque el orden público le corresponde al gobierno nacional. Y desafortunadamente todas las consecuencias del mal manejo del orden público se derivan a nivel regional cuando son negativas, pero cuando son positivas se capitalizan a nivel nacional. Y dos, porque el secretario de gobierno municipal no tiene todas las potestades ni los recursos para enfrentar una escalada de violencia como la de la ciudad de Medellín. Por eso el alcalde va a tener que buscar como aguja en pajar quién se le mide a semejante responsabilidad. Increíble, me salió en verso sin mucho esfuerzo, pero es que está la armonía en la expresión que no queda duda. ¿Quién se le va a medir a semejante responsabilidad? Empiezan a sonar por allí propuestas que se le entregue directa y exclusivamente el manejo de la seguridad de la ciudad de Medellín al ministro del Interior, quien es la mano derecha del presidente de la República. En pocas palabras, que se venga el presidente a gobernar a Medellín. Yo creo que los oyentes recuerdan la oportunidad en que un ministro de gobierno, creo que fue un señor Octavio Vázquez Velázquez, de Medellín, que después terminó vinculado con el narcotráfico, quien propuso que se militarizaran todas las ciudades y se nombraran alcaldes militares, si no estoy mal. Si me equivoco, discúlpenme, oyentes, pero creo que por ahí va la cosa, porque el ministro del Interior sería el hombre para venir a gobernar a Medellín y resolver el problema de seguridad. Pareciera que Medellín no tiene más problemas. Ahí les dejo esa inquietud para la reflexión. Y el otro temita, también muy sencillo, pero de gran contundencia, tiene que ver con lo que hablábamos ya en otra intervención sobre lo que sucedió en Copenhague. El calentamiento global, el desequilibrio atmosférico en el planeta es tan evidente, es tan contundente y determinante que le parece a uno increíble que las grandes cabezas de este planeta no sean capaces de pensar ya en términos de solucionar la tragedia que significa el calentamiento global. En el sur de América tenemos unos fríos aterradores, unos veranos insoportables. Igual sucede pues especialmente en Colombia. En Europa ni se diga, y en Norteamérica, unas heladas que nunca se habían visto, Miami y Orlando, por ejemplo, en plenas nevadas. ¿Qué pueden pensar los dirigentes de este planeta ante la prueba irrefutable de que estamos acabando con él? Bueno, pienso que nada, porque ellos deben estar disfrutando las mieles de los resultados económicos del 2009, después de la hecatombe de la crisis económica anterior. Todo esto para la reflexión al comenzar esta rutina del nuevo año. Un saludo cordial para todos, José Abad Zuleta Cano, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Serán ocho las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Es tiempo de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Confiar es el camino de su ahorro. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Si desea realizar el diplomado en logística internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000 412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Al ritmo del deporte. Muy bien, un saludo cordial para todos los oyentes. A esta hora en EAP Comunicaciones, la revista de la radio, el tema de la información deportiva, que tiene que ver, por supuesto, con el tema del fútbol, una semana que ha tenido novedades, primero un poco en la parte extrafutbolística, con el famoso tema de la sede de la Copa Libertadores para Independiente Medellín este año, y el otro tema, por supuesto, el movimiento de bolsa de jugadores antes de comenzar el campeonato el próximo 31 de enero. Sobre el tema de la sede para la Copa Libertadores, la alcaldía de Medellín, a través del INDER, fue enfática en decir que desde el año pasado ya le había comentado a los equipos antioqueños que necesitaba desde el 1 de marzo el estadio para los preparativos de los Juegos Suramericanos, y que en este momento para la ciudad los Juegos Suramericanos son prioridad. Sin embargo, después de que Medellín clasifica la Copa Libertadores como campeón, mantiene la posibilidad de jugar en su estadio los partidos de Copa Libertadores, y sobre todo un partido ante el Corinthians, un partido tan importante frente a un rival importantísimo y que requiere, por supuesto, una buena taquilla, un buen escenario y el acompañamiento de los hinchas para ese partido. Lo último que se dijo era que iba a buscarse una posibilidad de adelantar o de aplazar algunos partidos o posponer algunos partidos de esta fase de Copa Libertadores, de modo que Medellín pueda jugar tranquilamente sus partidos en condición de local. Por supuesto que eso tiene una decisión más desde la Confederación Sudamericana de Fútbol que desde la propia alcaldía. La propuesta se hace en común acuerdo de la afición, pero obviamente tendrán que consultar con la Confederación y si el equipo visitante, en este caso el Corinthians, acepta. Pero por lo menos hubo un acercamiento y no hubo posiciones tan radicales como las que en principio se habían mencionado, en el sentido de que la alcaldía decía que Medellín no podía utilizar el estadio y que Medellín decía que lo necesitaba para los partidos de Copa Libertadores de América. Por otro lado, se ha movido un poco la bolsa de jugadores en esta semana, ya a pocos días de comenzar el campeonato. Decimos pocos días porque realmente el tiempo pasa rápido, las semanas de trabajo son cortas, teniendo en cuenta que debe haber un acondicionamiento físico, que debe haber una búsqueda de un nivel futbolístico importante, y sobre todo para Medellín, por ejemplo, hacer una pretemporada bien hecha, porque viene la competencia de Copa Libertadores muy muy pronto y el equipo tendrá que encontrar una forma futbolística competitiva, altamente competitiva, para este torneo de Copa Libertadores de América. En lo que tiene que ver con los equipos colombianos, el de mayores refuerzos es el Cúcuta Deportivo, con 9 jugadores incorporados a su plantilla. Se ha movido también el Deportivo Cali, se mueve mucho Junior también en la ciudad de Barranquilla, y en lo que tiene que ver con equipos antioqueños, las noticias las ha producido primero Nacional, con la contratación del volante bogotano Stalin Mota, procedente de la Equidad, ya se desplazó a territorio argentino, donde está haciendo nacional su pretemporada. En las últimas horas se conoció la vinculación del zaguero central Andrés Mosquera, exjugador del Deportivo Cali, del Once Caldas, de Millonarios, incluso con algún paso fugaz por Independiente Medellín. Son dos caras nuevas que tiene Nacional. La gente de Nacional espera, la afición espera una nueva contratación, una o dos contrataciones más, sobre todo en la parte de arriba, en el ataque, donde seguramente Nacional tendrá o tiene la necesidad, porque con Mayolo solamente no tiene el peso suficiente en ataque. Mientras que por Independiente Medellín durante la semana se habló del caso de Tresor Moreno, por ejemplo, que podría ser jugador de Medellín, que estaba presentando exámenes médicos, pero la oficialización o la noticia oficial que se dio en las últimas horas fue la presencia del jugador Barahona procedente del Cúcuta, este volante de pelo amarillo, que me parece es una muy buena contratación, es un muy buen jugador, por lo menos en el Huila demostró que era un jugador de condiciones. Vamos a ver si en un compromiso mayor, en una instancia mayor puede responder, pero creemos que sí. Es un buen refuerzo, un buen jugador el que se trae Independiente Medellín para esta temporada, procedente del subcampeón colombiano, el Atlético Huila. A la espera de la gente de Medellín, por supuesto, de más novedades también, pero poco a poco se irán presentando. El tema de los movimientos de jugadores es lento, las negociaciones son lentas, hay tira y encoge, hay oferta y contraoferta, de modo que tendremos que seguir esperando esta semana qué novedades presenta la gente de Independiente Medellín y Atlético Nacional en el tema de contrataciones. Veremos qué sucede, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que vaya a ocurrir con los equipos antioqueños y qué novedades tienen durante esta semana antes del inicio del torneo colombiano 31 de enero para Nacional y Medellín, y por supuesto para Medellín también su presencia en Copa Libertadores. Nos escuchamos la próxima semana en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Feliz tarde. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 AM de Todelar, Medellín, y en internet a través de eapcomunicaciones.com. La administración municipal, en compañía del Deportivo Independiente Medellín, hacen gestiones ante la Confederación Suramericana de Fútbol a través de la Federación Colombiana de este deporte, para que los Juegos de Copa Libertadores de América en calidad de local del equipo antioqueño o cambien de fecha o simplemente la calidad de local y de visitante. Esto debido al cierre del estadio Atanasio Girardot para preparar los actos de inauguración de los Juegos Suramericanos y también por la programación del fútbol correspondiente a este certamen. Se espera que haya una respuesta la próxima semana. Pero ¿cuáles son las alternativas que plantea el Medellín con el INDER de la capital antioqueña? Escuchemos al doctor Andrés García Betancourt, gerente del INDER, quien nos da a conocer esas alternativas que han esbozado a la Federación Colombiana para que la transmita a la Confederación Suramericana de Fútbol. Doctor, las alternativas que tiene para solucionar esto de la utilización del estadio por parte del Nacional de Medellín. Muy concretas. Primera, el estadio a partir del 1 de abril está habilitado, entonces eso da la posibilidad de hacer aproximadamente 6 partidos, incluyendo el partido de Cerro Porteño de Copa Libertadores. Ahí vamos a hacer un esfuerzo muy grande de la alcaldía para lograrlo hacer. Durante el mes de marzo, para los 2 partidos de Copa Libertadores, ya comenzamos las gestiones con el doctor Bedoya para hacer el trámite ante la Conmebol y la Confederación para el del 10 de marzo adelantarlo para febrero y el del 18 de marzo aplazarlo para el mes de abril o cambiar de localía. Entonces estamos jugando con esas dos alternativas, Nacional y Medellín se suman a ellas. El presidente de la Federación Bedoya dijo que lo ve muy probable y que ya vamos a comenzar la gestión y estamos muy seguros que lo vamos a lograr. Y para el torneo nacional, una vez se defina, los partidos se juegan Medellín y Nacional por parte de la I mayor, haremos también la gestión para aplazarlos y empezar de visitante los equipos, de modo tal que el impacto se traduzca a dos partidos que se tenían que hacer en ninguno de los estadios del área metropolitana, o mirar qué otro estadio se buscaría pues como esa opción. Bueno, después de escuchar al doctor Andrés García, director del INDER, hablamos con la doctora Alicia Vargas, la directora de los Juegos Suramericanos, quien explica a los oyentes de AP Comunicación, la revista, la radio, todo lo que es ese andamiaje, casi que una empresa bien particular, para hacer el montaje del acto de inauguración. Porque es que esto no se trata de hacerlo de un día para otro, sino que es desde varios días antes, porque es algo harto complicado. Escuchemos entonces a la doctora Alicia Vargas. Doctor, doctora Alicia Vargas, directora de Sudamericana. Tengo muy claro lo que es la complicación de una inauguración y por eso no se puede prestar el estadio a los equipos de fútbol. ¿Por qué no hablamos de este contrato con la empresa encargada de esa inauguración? Bueno, sí es muy importante y me alegra escuchar que exista comprensión de lo que significa el montaje de esta gran inauguración. Primero porque es un contrato con una empresa Culture Film en cabeza de Franco Dragone, que tiene un diseño que implica una tecnología que hay que empezar a instalar en el Atanasio Girardot desde el 26 y 28 de febrero. Va a empezar todo lo que es parte técnica, ingreso de tecnología, ingreso de instalaciones, grúas, porque vamos a tener un espectáculo aéreo muy importante que implica seguridad del Atanasio. El 1 de febrero empiezan con la instalación de gas, agua, tecnología láser, que no cuenta en el Atanasio, que hay que instalarla para poder tener un espectáculo de esta magnitud. Debemos de recordarles a los ciudadanos que es que estamos hablando de una inauguración de talla olímpica, no es solo un desfile, es la adaptación a un gran evento escenográfico que implica traer inclusive maquinaria que traen a la ciudad y la ingresarán temporalmente y que luego saldrá 4.000 personas trabajando en esto. El ensayo, creo que el día del 19 de marzo la ciudadanía y los medios comprenderán porque este montaje requería empezar el 1 de marzo, no puede ser un día antes, porque no estamos hablando de un desfile sencillo donde entramos y nos salimos, estamos hablando de un diseño escenográfico que implica creatividad, tecnología que no conocemos y que tenemos que mantener por la seguridad de todos, no solo los que participan en la escenografía, sino los que asistimos a ver la escenografía. Bueno, después de escuchar estas explicaciones del director del INDER y del director o directora mejor de los Juegos Suramericanos, llegamos así al final de EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 AM de Todelar, Medellín, con el auspicio de Confiar, Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia, Escolme, El Mundo, todo un periódico, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, la Universidad María Cano, la Gobernación de Antioquia, con el quien José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abasuleta Cano, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, administrador de audio Jorge Hernán Flores, EAP Comunicaciones, la revista La Radio, calle 44, número 6755, teléfonos 230-6873, 260-7436 y 260-9333. Correo electrónico eapcomunicaciones@univision.com. Escríbanos. Hoy agradecemos la colaboración de Freddy Cañaveral. Que tengan un resto de domingo muy feliz. Hasta pronto. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, ahora en Radio Popular 1470 AM de Todelar. EAP Comunicaciones, todos los domingos, dirige Eduardo Aristizábal Peláez.